se rían, no se burlen de este buen juglar que ha venido a presentar mancebos sin igual. El buen Boyardo. Y el Belcebú narran historias que en verdad es true. Un pan, dos pan, tres pan, cuatro pan, cinco pan, seis pan, siete pan, huit pan, neuf pan, diez pan. Ma flouli, ma flouli, ma flouli, la cisterie, ma flouli, ma flouli, ma flouli, la cisterie. El pancho le dio al pancho un bosque, el pancho no un colchón. El pancho le dio al pancho, pincho el paro, la pancha no. Al pancho le dio al pancho, busca el pincho, no colchón. El pincho le dio al pancho, busca el pincho, no colchón. La pancha se, la pancha se, la pancha se, la pancha se, la pancha se, la pancha se. Di dúdenme, carcome. Yo no sono y nain más rico, onen. Me gustan a mí las women, lo puedo demostrar. Querido Romerito, esto no es para menos. Me ha dicho un pajarito que te gustan los morenos. Cabeza de garbanzo, no sigas con esta farsa. Ayer te vi sireando por el estadio del Barça. Tú quieres aparentar que corres tabla en el Waikiki, pero ya se empieza a notar tu calzón de Hello Kitty. No creo que la gente te haga ningún caso. Más bien deja que les cuente que a tu vieja me la abrazo. Tu madre si es de altura, lo digo muy certero, pues hasta me dio factura en mi despedida de soltero. Yo unita. No se hagan los bacanes, no se hagan los muy vivos, que aquí ya todos saben que son un par de viejos chivos. No. Sí. Pato. No. La poli.